mucha pasión. Dices casarte con un gran señor. Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres con loca pasión. El que te ofrece una posición no te hará sentir mujer como yo. Di que solo un sueño, quiero despertar. Dime que me quieres, no te mientas. Adrián. Dices casarte con un gran señor. Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres con loca pasión. El que te ofrece una posición no te hará sentir mujer como yo. Di que solo un sueño, quiero despertar.